Estamos en comunicación con Moira Millán. Ahí nos escucha la Mien. Mai, mai, come fachantu. Mai, come alcotungaimi. Bueno, en el día de ayer, tras la conferencia de prensa que dimos, nos fuimos a Los Paliacos para filmar, fotografiar cada una de las rucas, el predio y detallar qué es lo que encontramos y lo que no encontramos, porque tememos que haya un montaje, porque es una costumbre que tienen los malos gobiernos de sembrar cualquier prueba de ilícitos para inculpar a nuestro pueblo. Entonces, adelantándonos a esas estrategias maléficas que ya han llevado adelante, filmamos, fotografiamos para dar cuenta de que, bueno, no encontramos armas, no encontramos drogas, no encontramos nada que pudiera incriminarlos en un delito, solo casas rucas vacías. Los animales también han sido ya transportados, no están dentro del predio Love. Como se había dicho en la conferencia de prensa, la prioridad era resguardar la vida. Ya en la noche de ayer, el despliegue era cinematográfico. Realmente parecía que se preparaban para una guerra. La cantidad de tanques, de camionetas, de vehículos de todo tipo y características, de todas las fuerzas, porque estaban todas las fuerzas recibiendo unidades y fuerzas represoras de distintos lugares. Era realmente el montaje para una guerra. Todo eso lo van a pagar económicamente todo el pueblo argentino, todos los pueblos indígenas, todos vamos a pagarle la locura de circense, de este show que han pretendido montar, que es una vergüenza. Y afortunadamente, como hemos aprendido que son unos matarifes, que son unos asesinos, se preparó de antemano el predio para que no haya nadie, para que no haya nadie, ningún herido, para que no haya ningún muerto. Ahora, en este momento, lo que sí nos preocupa es que está habiendo una acción de visibilidad en Nahuel Pan con gente nuestra que está allá tratando de generar concientización. Y sí, estamos en estado de alerta porque creemos que, como se quedaron con las ganas de reprimir, de matar, de herir, pueden llegar a ir allá a apresar a los Lamien que están haciendo esta manifestación. Así que estamos en estado de alerta. En unos minutos, representantes de organizaciones de derechos humanos, de APDH, de la Liga por los Derechos Humanos, del Comité por la Libertad de los Presos y Presas Políticas Mapuche en Puelmapu, nos vamos a trasladar hasta el juzgado federal, vamos a pedir una reunión con el juez Otranto para entregarle todo este material recogido en el día de ayer, que son las fotos, los videos, y de esta manera dejar constancia de cómo estaba el lugar unas horas antes de la llegada de todas las fuerzas represoras. Por otro lado, también lo que queremos es garantía de tránsito para los Lamien que están encausados penalmente, porque se habla de que los van a capturar si los ven en territorio de parques nacionales, lo cual es una aberración a todo tipo de derecho. Y ellos tienen familiares ahí y tienen, por supuesto, todo el derecho de ir con sus hijos a visitar a sus familiares en las zonas que lo vieron nacer, que crecieron. Estamos hablando del ambiente que llevan generaciones y generaciones de asentamiento en el lago Futalauken, y ahora les quieren privar el libre tránsito. Entonces estamos también yendo a demandar que haya garantías para la seguridad jurídica de nuestros ambientes. Ahora, Lamien, la escuchamos y la indignación es increíble. Nos llegaba esta preocupación por parte de que, ya que habían montado todo este circo, habían movilizado a todos sus perros, fueran a molestar a otras comunidades. Es lo que nos está llegando de distintos lugares. Sí, yo les pido que estén en alerta con la acción que se está llevando en este momento mientras conversamos en Nahuel Pan. Nosotras nos quedamos acá en la ciudad para poder estar justamente activando algún dispositivo de resguardo en el caso de que empiecen a reprimir y en el caso de que haya detenidos. Así que vamos a estar con nuestros teléfonos habilitados para informar inmediatamente y pedir, por supuesto, cualquier tipo de solidaridad. Esperemos que no, pero bueno, de este gobierno no podemos subestimar su maldad, no podemos ser ingenuos y estar siempre preparado para lo peor. Después, si viene lo mejor, lo celebraremos, pero prepararnos para lo peor, porque lo que puede emanar de las decisiones gubernamentales es niveles de maldad inconcebibles para nosotros, que sí entendemos de la vida, que sí resguardamos la vida y que creemos que los derechos humanos y los derechos de los pueblos deben ser una prioridad. Moira, para seguir graficando cómo opera este Estado y estos poderes, nos tenemos entendido que ustedes han pedido ser veedores del operativo de desalojo para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y se les negó. Sí, sí. La PH hizo una solicitud formal para que esto sucediera y fue negada, sí, totalmente, es así. Yo creo que podemos cambiar el escenario, reconfigurarlo para el retorno de nuestro Pulamien, no solamente pensando en Pailiaco, sino pensando en las Kenguinkulmapu, pensando en Kenkenreu, pensando en todos los Pulov, como así también los pueblos indígenas de todo el país, porque bueno, en mi caso yo tengo vínculos con las Lambien de todas partes del país, y esto está, esta situación, este proceso de despojo territorial, esta campaña al desierto actual, está sucediendo en todo el país. Entonces, creemos que hacer caer la ley de la dictadura, que lamentablemente ningún gobierno en estos 40 años de democracia ha derogado, y que hoy está siendo instrumentalizada por parques nacionales para los despojos territoriales, a través del boicot sería lo más eficiente. Es decir, la gente nos pregunta cómo poder colaborar. No paguen la entrada a parques, traten de llegar, organicen meeting, vayan a parques en gran cantidad de personas y entren sin pagar y digan que no están pagando porque adhieren a la campaña para que se caiga la ley de la dictadura en Parque Nacional y se democratice la estructura de parque y, sobre todo, retornen las comunidades que están siendo desalojadas. Yo creo que eso es la mejor manera que nos pueden ayudar. Por supuesto, para eso se necesita coraje, porque te van a detener, te van a reprimir, pero con coraje se cambia la historia. Moira, qué importante esto del boicot. Lo vamos a seguir difundiendo, incluso con las palabras que dijiste ayer en la conferencia. Pero te quería preguntar, ¿se sabe la presencia de Patricia Bullrich, del gobernador Nacho Torres, ahí en Esquel? Al mediodía están llegando estos payasos, tanto Bullrich como Larsen, y creo que el gobernador Ignacio Torres ya está ahí en Parques. Otro payaso también. ¿Y estará también Taceta, el intendente de ahí de Esquel? Sí, sí, que también es absolutamente no innecesario, ridículo que este hombre vaya a presenciar un desalojo. Yo creo que están copiando porque admiran muchísimo al gobierno terrorista de Israel, al gobierno genocida de Israel, que hace transmisión en vivo del genocidio palestina, y creo que quieren copiar esa forma mediática de transmitir sus crímenes en vivo y normalizar ese lenguaje narrativo. Entonces, porque no, realmente no lo encuentro. O bien tienen ganas de ser partícipe de un reality show y nadie los convoca y entonces lo inventan ellos. Es loquísimo, ¿no? Porque ahí donde deberían tener vergüenza parece que están orgullosos de ser carniceros, de atentar contra la vida. Pobre los carniceros de verdad, ¿no? Que ejercen ese oficio. Pero digo, se enorgullecen de ser terricidas. Totalmente. Totalmente se enorgullecen y lo quieren emplazar como un postulado de la nueva moral que ellos están estableciendo, donde todos los pueblos indígenas, el pobrerío, las disidencias sexuales, las mujeres, todos somos lo repudiable. Y ellos están tratando de establecer en esas nuevas normativas de su nueva moral qué es lo bueno, lo correcto. Entonces lo correcto ahora es masacrar a los pueblos indígenas, desalojarlo, eso es lo correcto. Lo encarnan en este tipo de acto circense. Disculpe, pero un nivel de cansancio. Ayer caminamos hasta la cumbre de la montaña para ir hasta la última casita del Lof y estoy con un nivel de agotamiento muy grande y no he dormido bien y entonces de repente se me van las palabras. Moira, los Lambien están bien, ¿no? Para llevar tranquilidad, porque sabemos que hay mucha gente escuchando preocupadas, hay muchos afectos en juego. ¿Podemos confirmar que los Lambien, más allá de que estar bien es una manera de decir, porque no es cualquier cosa que hagan semejante despliegue, que arrasen con el territorio que habitás, pero físicamente están bien? Sí, están resguardados físicamente, están tristes, están, por supuesto, a flor de piel todo su dolor, porque ayer veíamos el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que hicieron para levantar sus casas sin casi herramientas, desde un nivel de cierta pobreza, digamos, para tener materiales y se las ingeniaron. Hay mucho ingenio ahí en esas casitas, hay mucha morosidad, hay mucho tiempo, hay mucho esfuerzo físico. Y realmente es muy doloroso que de un día para el otro te saquen de tu territorio. Y en el caso de particularmente de Lamguén Cruz Cárdena, como la Lamguén Culmahue, ellos nacieron ahí, se criaron ahí, son generaciones y generaciones estar ahí. Entonces, que de repente te saquen de tu propio territorio, que es el único que conoces y en el que has desenvuelto toda tu vida desde que viniste al mundo, es un dolor que nosotros, que no hemos pasado por eso, no lo podemos describir. Pero, y las niñeces que nacieron ahí, que no están entendiendo, porque se les explica, pero son muy pequeñas para entender por qué tienen que dejar su lugar. Es decir, todos esos traumas que acarrea un despojo de este tipo. Entonces, por supuesto están tristes, pero están resguardados. Nuestro pueblo ha aprendido la lección de que la maldad adquiere rasgos no solamente inhumanos, sino impensados. Entonces ya supimos de antemano que no era conveniente que estuvieran ahí. Imaginábamos este despliegue, lo sabíamos que ellos iban a tratar de aleccionar, de reprimir, de matar, de asesinar, para que replegar cualquier intento de recuperaciones territoriales. Pero ahí había un cartel que a mí me emocionó ayer cuando veníamos bajando de la última casita, que quedaba bastante alejada, y fueron varias horas de caminata en todo el predio. Llegamos a una de las rucas y decía, y tenía carteles esa ruca, y decía a los cuincas que los cuifi que cheyen, los ancestros y ancestros y la fuerza del lugar te están observando. Entonces creo que nuestro Lamguén van a volver, y que con la solidaridad, la conciencia, el despertar del pueblo argentino, se va a presionar para reconfigurar el escenario. Por supuesto, en este contexto no se puede volver, porque hay asesinos gobernando el país, entonces no queremos más mártires, y el pueblo mapuche no merece más muertes y más sangre derramada. Es tiempo de que todo el pueblo argentino se comprometa para reconfigurar el escenario. Y también tienen mucha responsabilidad los gobiernos pseudo-progres que le antecedieron, que tuvieron una precarización y una negación de las políticas profundas de restitución territorial. Porque estamos en este lugar, en esta situación, con locos gobernando, porque ellos generaron todas las condiciones para que eso suceda. La mía, Milei, vos nos hablaste del llamado al boicot, ¿no? Ante esta ampliación de la herida ancestral, del llamar a una desobediencia social, justamente para visibilizar un poco este pedido de que caiga la ley de la dictadura. Por ahí hay gente que no sabe de qué se trata la ley de la dictadura, si nos podés contar un poco. Y lo que ellos han derogado es la ley de emergencia territorial, ¿no? Como que en vez de ir por el lado más o menos de la reparación, amplifican el daño, ¿no? Lo que suspendía los desalojos, tibio, digamos, lento y con una aplicación muy cuestionable, pero era, aunque sea un paso, digo, derogaron una ley, y la que tienen que derogar, y que viene de una herencia de más de 41 años en esta aparente democracia, aún sigue vigente. ¿De qué se trataba esa ley? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es tan importante avanzar en esta desobediencia social? La ley de la dictadura es la ley de creación de parques. En realidad, ya me tengo que ir al juzgado federal. La ley de la dictadura es la ley de creación de parques, que da, por supuesto, con esa lógica que ha tenido la dictadura militar privatista y de beneficio empresarial, da lugar a que las comunidades indígenas sean desalojadas y se priorice el establecimiento de inversiones empresariales dentro de parques. Entonces, esa ley es la que tenemos que tirar abajo. Por eso ayer en la conferencia de prensa yo daba el ejemplo de la gran represa que se hizo acá, asesinando ecosistemas para suministrarle energía al OAR. Esa lógica es la que ellos están restableciendo como política de Estado. Entonces, hay que tirar abajo esa ley y generar una ley que democratice no solamente las estructuras de parque, sino democratice la participación de los pueblos y el retorno de los pueblos indígenas dentro de los territorios de parque, y sobre todo se respeten los convenios internacionales, entre ellos de biodiversidad, que es explícito en dar prioridad al resguardo de los pueblos indígenas, diciendo, manifestando que somos los guardianes de los de la biodiversidad y que somos imprescindibles en los territorios. Entonces creo que esto debería ser como un objetivo a construir. Yo creo en la fuerza de los pueblos, creo que la mediocridad de los gobiernos que han estado en estos 40 años de democracia han sido todos racistas, porque todos tienen sangre en sus manos, digo, de Rafael Nahuel, Elías Garay, o sea, no hubo gobierno que no ha tenido sangre en sus manos, el que le antecedió a este con la prisión de nuestra Lambien, la represión ahí en las Kenguilkumapu. Entonces, creo en los pueblos telúricos, creo que tenemos capacidad de establecer consensos por la vida, creo que podemos despertar el coraje adormecido, creo que podemos emplazar futuro cuando ellos están poniendo como agenda política la muerte y el aborto de todos los derechos. Así que vamos por eso. Yo les dejo un Kiñefu Tapangó, un abrazo grande, me estoy yendo al juzgado federal. Es una instancia que tenemos que lograr a pesar de que sabemos que no hay capacidad de escucha por parte de la justicia, pero tenemos que tratar de lograr que nuestros lambien no sean detenidos y puedan retornar al área de parques. Les mando un abrazo grande, ya hablaremos en otro momento de la campaña de boicot contra parques. Creo que va a ser una campaña que va a adquirir muchísima fuerza y que entre todos los pueblos plurinacionales que conformamos Argentina y el pueblo argentino podemos cambiar la historia. Rume Mañón. Abrazo inmenso, Lamien. Gracias por el Kume Rakisuan en este contexto y todo el Nehuen para seguir agitando.